en el bar. Pide otra más, que nos vamos a emborrachar. Pide otra más. Todos los días acabamos igual. Vamos a reventar. El alcohol con nuestra vida va a terminar. Pide otra más. En el bar, pide otra más, no te cortes y a privar, pide otra más, el barman nos echa de su puto local, nos echa por la cara y nos vamos sin pagar, salimos a la calle pa' seguir bebiendo y la policía nos viene persiguiendo. Sin parar, pide otra más. Ahora qué hacemos, qué vamos a hacer. Al policía le vamos a meter. Pues se ve que sabía de eso de pegarse. Me quedó inconsciente sin despeinarse. Menuda noche, puta policía. Sin comerlo ni beberlo, acabé en comisaría.